arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Bassinger. Buenas tardes, estamos acá en este día horrible. Va, horrible no, en realidad está lindo para estar en la cama cuchareando. ¿No, Vale? ¿Vos qué decís? Ponele, buenas tardes. Ponele. Hola, buenas tardes. Estamos acá con Valeria Bassinger, con Francisco Saraceno. No sabemos nada del paradero de Julieta Saulo. Creemos hablando que de cucharita. Ahí, mira. La cucharita. Problemas de tránsito. Seguramente. Ahora van a decir unas zarazas. No importa, igual estamos acá, firmes buenas, como rulo de estatua. Tardes. Estamos con Joselo del otro lado, Dedo Mágico. José Luis Dedo Mágico Acuña, que está ahí del otro lado. Bueno, y para comunicarse con nosotras pueden escribirnos como siempre a enredo@lascasildas.com.ar, por Facebook Las Casildas o Enredo de Las Casildas, en Twitter @lascasildas, y ahí seguimos, comunicadas. Ahí estamos, comunicadas, y con Saulo, que ya se está acomodando. Bueno, y mientras que Saulo y Alan se terminan de acomodar, tenemos acá una noticia que sucedió en los últimos días, que la verdad, es otra de las bizarriadas a las que nos tiene acostumbrados, mal acostumbradas, nuestro jefe de gobierno, un desastre, que dijo esto, que un piropo le gusta, a todas las mujeres le gustan los piropos, aunque le digan una guarrada, tipo, qué lindo culo tenés. ¿Vos qué opinás, Vale? Un desastre. ¿A vos te gusta que te digan qué lindo culo tenés? No. Ayer fui víctima del acoso verbal de un jardinero. Yo no quiero encasillar a la gente, pero los jardineros son tremendos. Ah, no suelo cruzarme con jardineros. Bueno, porque yo vivo en provincia y hay jardines claro. En provincia, entonces... Y la verdad, no le dije nada porque tenía un rastrillo, lo señor, pero me arrepentí. No, lo que pasa es que yo creo que hay prácticas que están como tan naturalizadas que... Que bueno, que la verdad que cuando una o uno, porque hay varones que a los que también les resulta violento esto, ¿no? Nos quejamos, lo primero que sale es esto de, bueno. ¿Ves? Exagerada. Pero sinceramente, a mí me ha tocado padecer situaciones con mi hija presente, ponele. Sí. Es horrible, o sea, es, no sé. Es muy poco tacto. Sí, nada, te ponen en una situación. Es agresivo y... Más allá de que algunos varones se escudan en esto de la falsa galantería o de suavizarlo diciendo esto, que es un piropo, que es algo lindo. O sea, ¿por qué una tiene que andar por la vida escuchando cosas que no le interesan? ¿Qué te dijo el jardinero? No lo puedo. Te escapaste reproducir. De este jardín por ahí. No fue la flor más bella ni nada, pero no, nada de eso. Acá justamente hay una entrevista en Página de Mariana Carvajal a la activista Verónica Lemi, que es una de las impulsoras de la campaña esta que se realizó la semana pasada, y lo que ella dice es que hay tres categorías desde la perspectiva lingüística: el halago, el piropo y la agresión verbal, que son tres actos de habla distintos por los elementos que componen la situación comunicacional, desde el lenguaje corporal, el tono, los marcadores discursivos, hasta los roles de los participantes. O sea que son cosas diferentes. Una cosa es que te digan algo lindo, no sé, qué linda sonrisa que tenés, o que también puede resultar violento, porque guárdatelo, digo, qué sé yo. Yo no voy por la calle diciendo a la gente qué linda que sos, qué linda ropa que tenés, que no sé nada. Pero bueno, es cierto que eso es una cosa, y otra cosa es que te digan, che, qué lindo pibe, te hago otro, te cuido el resto y chupame la pija de paso, no sé. Sí, claro. Yo siempre de chico pensé como, ¿cuál es como la idea, viste? Como me pareció siempre como absurdo. ¿Alguien ganará algo? No. A alguien es la que manden ya por internet y que nos cuenten, porque la verdad que me parece que es absurdo que una mujer se dé vuelta. Ni hablar de la tocada de bocina. Eso es absurdo, me parece como... Más de hacerse como el canchero en grupo, me parece que es como eso, muy... Sí. Es obviamente más notorio del hombre hacia la mujer, digo. Pero me parece como absurdo. ¿Qué fin, viste? Como, ¿qué le querés decir? Igual, volviendo al tema de lo que dijo Macri, o sea, me parece tremendo que un funcionario público... Y con el lugar que tiene él. Claro. se exprese así. También estuvo el caso de alguien en Entre Ríos, que no me acuerdo si fue un diputado o algo, que en un programa de radio se propasó con una menor verbalmente. Y eso, o sea, más allá de la violencia hacia la mujer, también constituye una forma de violencia mediática que también está muy naturalizada. Entonces me parece que esto, más allá de, no sé, la bandera política o lo que fuese, todos y todas nos tenemos que pronunciar en contra de los funcionarios que hacen uso de esta violencia. Es tremendo. Igualmente, lo de Macri ya, o sea... No nos sorprende. Y encima que diga, me llamó mi hija y me retonga. Claro, bueno, me retracto porque mi hija... O sea, lo de Macri ya sabemos que no es una metida de pata. Es algo ideológico como tantas cosas de las que, digamos, de las que se manda. O sea, tiene... Cultura. Sí, tiene que ver con su ideología. O sea, no es un descuido. Lo positivo que tuvo las declaraciones de Macri es que sirvieron para poner el tema en debate. Tal cual, sí, al final terminó como sí, resultando... Y propulsar esta campaña, o sea, le dio un empujón bastante interesante porque... Hola. Porque, bueno, ¿qué tuvo dijo Macri? Bienvenida, Julieta. Que a todas las mujeres, además afirmó así como si él supiera, claro, no sé de dónde, que a todas las mujeres les gustan los piropos, incluso si le dicen que tienen lindo una culo guarrada que como que lindo culo que tenés. Claro, eso lo dijo al aire en un programa de radio... Sí, y en realidad este trabajo es anterior a este tema, pero me parece importante destacarlo porque hace a cómo también la ley de educación sexual integral toca todas estas cuestiones relacionadas con la violencia de género y demás. Un documental que compartí hace unos días en Facebook, que es un trabajo de un grupo de alumnos y de alumnas de séptimo grado de la escuela número 7, distrito escolar noveno, se llama Piropos en la calle. ¿Piropos? Se preguntan los nenes, ¿no? Y las nenas. La docente a cargo es Trinidad Iralde, y la verdad que me parece, como todo un laburo de los pibes y las pibas que está muy logrado, salen a la calle con carteles, se preguntan cosas, leen partes de la ley 26.485. O sea que está bueno que como sociedad se empiecen a rever. Sí, a cuestionar y no aceptarlo como algo natural o esto, como parte de una galantería. Una cosa es el halago o el piropo dentro de un contexto de intimidad, digamos, con una persona con la que una elige estar o está. Pero otra cosa es tener que soportar ir por la calle aguantando cualquier cosa que puedan decirte, esto a veces acompañada de tus hijas, de tus hijos, de la manera que sea. Esta campaña que se hizo sobre el acoso callejero fue muy fuerte porque ponía todas estas frases que todas hemos escuchado alguna vez, diciendo, si te incomoda leerlo, imagínate escucharlo. Entonces, bueno, esto que se entienda que es una cosa que está todo el tiempo en la calle y que es agresivo, es súper agresivo. Hay mujeres que dudan de cómo vestirse para salir a la calle, para que no le digan cosas. Y el tema no es la ropa, porque te pongas lo que te pongas, las cosas te las dicen igual. Entonces hay todas unas cuestiones que hay que rever y asumir que es una agresión. Esto, dejar claro, de decir. Pero no sé si a todas les parece lo mismo. De repente por ahí hay mujeres que, qué sé yo, les gusta escuchar tanto alguna cosa. No sé si generalizaría, ¿entendés? A mí lo que me parece es que hay mujeres a las que les gusta que les digan piropos, pero que cuando no es un piropo, es una guarrada, no es lo mismo. Porque, por ejemplo, la vez pasada en Caiga Quien Caiga, estaba viendo y le estaban entrevistando a algunas famosas acerca de este tema. Y, por ejemplo, no sé, me acuerdo ahora de esta Andrea Frigerio, que ella decía, sí, a mí me encanta, porque que te digan que sos linda y que qué sé yo y que sé cuánto. Y el pibe en un momento le dice, sí, pero si te dicen, che, chupame la pija y no sé qué, no sé cuánto, te la meto en el culo, ¿eso te gusta? No, por supuesto. Entonces, como esta diferencia, sí, ¿no? Total. Que una cosa... Sí, bueno, lo que se plantea ahí del halago, el piropo, el acoso callejero. Sí, totalmente. Bueno, estamos con invitados hombres, así que sí, podemos escuchar sus opiniones. Escuchar una voz masculina. Bueno, primero presentarlos. ¿No lo presentaron a Fran? A Fran, sí. Bueno, estamos acá con Francisco Saraceno, con Alan Cinnamon, que es nuestro musicalizador estrella, que nada, él participa como desde las sombras de su hogar. ¿Estrella o estrellado? No sé. Ay, no es un buen día para decir estrellado igual, ¿eh? ¿Por qué? Humor negro. No entiendo. ¿No vieron las noticias? La muchacha esa que se... No, estuve trabajando. No, no, yo tampoco. ¿Qué pasó? Hicieron cucharita todo el día. Una mina en Estados Unidos que se sacó... Ah, sí, una selfie. Una selfie, Dios mío, manejando. Murió. No. Bueno, eso... O sea, todo bien, pero hay gente idiota también. Facebookeó una foto de ella diciendo, la canción Happy me pone muy feliz, una cosa así. La mina chocó. Al minuto siguiente se murió contra un camión en el carril contrario. Uy, qué heavy. Así que estrella. No van selfies acá en vivo. Bueno, sí, pero igual vamos a hacer una selfie, ¿o no? ¿Enchufaste tu celular acá? Perfecto, está bien. Bueno. Necesito... Bueno, yo quiero conocer la opinión de los varones sobre los piropos. Sí. Adelante. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. No, no, yo lo decía al principio, fue una lástima que haya llegado tarde Julieta y no hayas escuchado, hay pero que repetir, lo volvemos hay a repetir, no hay ningún tipo de problema. Se renueva la conducción. Y de paso, Cañazo, sí, tarde y me voy lo venías entrando, escuchando en el auto. Sí, venía en el auto escuchando. No, estás muy relajada, ya como Casilda, está muy bien, me gusta porque distiende el clima. No, me pareció tremendo lo que dijo Macri, me parece que hay un poco, muy poco tacto en lo que dijo, me parece que es no ponerse en el lugar del otro. La verdad que uno tiene que, en estos casos, me parece que hay... ¿Te puedes sacar el gorro para hablar? Me quita como seriedad. Molesta para la tele. Sí, sí, sí, claramente. No, me parece que eso, que no se da cuenta uno del entorno en el que está, en ponerse en el lugar de la mujer, que hay una cuestión mucho de poder, esto de que decía Vale hace un rato también temprano, de una pensar en qué me pongo para no... Es decir... Si uno no es mujer o no escuchó muchas mujeres, no sabe lo que pasan a veces en la calle. Y digo, esto es, primero, fuera de contexto, malísimo lo que dijo. Y yo lo que decía era, como de chico, me replanteaba esto, como... ¿Qué es para hacerse como el canchero en grupo, muy particular como del hombre? Porque la verdad que uno nunca llegaría a lograr algo con eso. ¿Qué es lo que lograría? Encontrar a la mujer de mi vida porque le digo qué linda en la calle y se da vuelta y nos miramos y claro. Nos enamoramos y nos... Es insólito, me parece. Entonces, ¿uno qué busca? Y me parece que es esto, como hacerse el canchero como a nivel grupal, porque el piropo así y como a lo que apuntaba Macri es más bien cuando hay como todo un contexto de mucha gente... Y uno se cree como gracioso y en el fondo está lastimando a una mujer que es la que vive con miedo, camina con miedo. Entonces esto no hay que tomarlo como algo gracioso y tan libre como para decirlo en una radio así, porque hay gente que sufre, hay gente que la pasa mal y después es esto, como la otra mirada, decir, ay, bueno, era una buscona, ¿viste? Como siempre como justificando de que... Pero nada, es difícil lo que dijo. En realidad no tengo muy claro cuál es el tema, si es lo que dijo Macri o lo que es realmente un piropo para nosotros o no. Lo que es un piropo para ustedes. Hablamos de cosas diferentes, okay. Entonces. No, para mí está bueno dependiendo de la situación y el contexto. Sí, ya no sé por qué. me están dando... Te estamos intimidando. Sí, un poquito. No, a mí básicamente me parece que tiene que ver mucho con el contexto en el cual se dice, qué es lo que se busca, como bien plantea Fran. Para mí está bueno, dependiendo cómo esté dicho, cómo esté apuntado, cómo esté abordado. Si eso es un abordaje para entablar una vinculación con alguien, me parece que es sano, dependiendo cómo esté hecho. Claro. ¿Sí? Sí. No decirlo por decirlo. Y no desde la agresión, ¿no? Por supuesto. Lo más importante me parece que tiene que ver con eso. Con cuál es la motivación que a mí me genera ser un piropo, si es un halago. Ahora, si es una guarrada, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de un piropo. Claro, claro. El piropo, eso iba a preguntar, no sé si alguno sabe, porque tiene así como su raigambre cultural allá como en la época de los tangueros y demás. Y viene mucho de ahí, y tenía como otro sentido, ¿no? Claro. Sí. También la sociedad era otra cosa en esa época. Claro. Sí, me parece que el rol de la mujer era nada que ver con lo que soy. Y algo que por ahí traía Frank, está bueno, esto de que de repente cómo vivenciamos las mujeres determinadas situaciones. ¿Te acordás cuando estuvimos en el norte en noviembre? Que nos... bueno, no de todas las cosas, pero cuando nos bajamos en La Rioja de un bondi y de repente vino un tipo, nada, que había cabañas y cosas. ¿Cómo de repente vos, con el tema de la trata, sobre todo en el norte, te cuidás 30 millones de veces más? Ibas a contar otra cosa. No. Estaba esperando que... No, no, porque pensaba en esto de la impunidad con la que se manejan los varones. No. En general, no voy a decir todos, que esto que demuestra como bueno, este las mujeres poder, también somos bastante de... impunes en, con algunas cuestiones. No sé bueno. Si como... digamos, establecería como esa tendencia. No sé igual de qué ejemplo. Intriga, mandado un mensaje de texto. Del señor que hizo algo en el viaje de San Juan a La Rioja. Sí, es una anécdota muy blanca. Sí. Pero digo esto, ¿entendés? Cómo de repente te condicionás a hacer o a vivir determinadas situaciones por temor a. En ese caso, no sé, en otro momento hubiésemos ido y nos hubiésemos ahorrado un buen billete por ir con este señor y nada, por. Familiar que no te está escuchando, Julieta. Mamá. Eso es una realidad que el hombre no lo va a vivir nunca y no lo vive nunca. Yo, por ejemplo, bueno, yo quiero contar algo. Le planteaba a un amigo con esto de la discusión de los piropos, no sé qué, que fue derivando en un montón de cosas, esto de que las mujeres vamos caminando por la calle, ponele de noche, yo si vienen dos tipos, ¿qué pienso primero? Uy, me pueden llegar a violar o me van a toquetear. Al varón no le pasa eso. No. Como mucho puede llegar a pensar, me van a chorear. Sí, como mucho. Entonces, ¿de dónde viene ese miedo? No es algo mío únicamente. O sea, seguro. Le preguntás a varias mujeres y te van a decir lo mismo. O sea, ¿qué está demostrando eso? Sí. El miedo con la que una está en la calle. No es la misma vivencia. Vamos, ahora se ríe. Seguramente que no. Pero conozco casos donde los hombres han sido intimidados por grupos de mujeres. Vos sos muy lindo. Y cada vez sucede más, ¿no? Es cierto. Sobre todo en los grupos de adolescentes. Yo quería contar una vez que estábamos en un restaurante con una pareja de amigos y el varón de la otra pareja se levantó y se fue al baño y pasó por una mesa que estaba ocupada toda por varones. Y parece que lo miraron de manera como intimidante, ¿no? Cuando fue al baño, cuando pasó, qué sé yo, les habría gustado, no sé, a ese grupo de varones. Entonces volvió a la mesa y dice, ay, no, es tremendo, cómo me miraron y no sé qué, me sentí re mal, re intimidado porque no sé qué. Y le digo, bueno, ¿viste? Eso nos pasa a nosotras todo el tiempo, o sea, ¿no? Y no es porque, ay, ¿viste? Pero es cierto, o sea, es como esa mirada y ni siquiera le dijeron nada porque creo que no le dijeron nada. Ni hablar de la apoyada en el transporte público. O sea, son cosas que, no sé, para mí no están buenas y hay que llamarlas por su nombre. O sea, eso no es ni un halago ni tiene que ver con que quiero establecer una relación con alguien. O sea, no, me parece que demuestran claramente esto que es. O sea, que sienten la mayoría de los varones, que es el poder adueñarse de nosotras. O sea, ¿qué te está diciendo alguien que te grita algo así en la calle? ¿Qué te está diciendo alguien que te apoya en el bondi? O sea, yo lo puedo hacer, vos no, ¿entendés? O sea, me siento con el poder de avanzar sobre tu cuerpo. El problema creo que está ahí. Primero que radica para mí en un... cientos de años de cultura, ¿no? Sí, totalmente. Es algo que no tiene que ver con esto. Pero sí tiene que ver, porque estamos hablando probablemente de algo que sucede acá, en nuestra cultura y en nuestra idiosincrasia. Sí. Por experiencias también de amigos que viven en Europa, por ejemplo, es inverso. ¿Las mujeres acosan a los varones? Claro. Y no pueden establecer, por ejemplo, amigos míos que viven en España, no pueden conseguir una pareja. Porque las mujeres los usan, hacen lo que quieren hacer y los dejan. Los tipos, si quieren establecer una pareja con alguien, les cuesta horrores. Sí, entonces, es muy loco cómo el equilibrio, ¿no? Claro, encontrar el equilibrio, el respeto. Me parece que tiene que ver mucho con la cultura. Sí. Me parece que tiene que ver con el estado en el que estamos como sociedad. Sí. Por eso me parece para mí también fundamental el laburo con los pibes y las pibas desde chiquitos, ¿no? Es esto de nada. Estos trabajos que se hacen a veces en la escuela, a veces en casa. Nada. El respeto por el propio cuerpo, el saber hasta dónde puede llegar el otro o la otra, esto desde lo verbal, desde lo corporal, creo que eso es súper importante. Pero también hoy alguien comentaba ahí en Facebook a raíz de esto, de que le habían dicho algo estando con su hija y eso, de bueno, yo lo trabajo en mi casa, qué sé yo, y de repente salgo a la calle y viene uno y me dice cualquier... Sí, por eso es vivir en sociedad, te va a pasar con eso y con un montón de cosas. Sí, totalmente, pero... Por eso, como sociedad, hay que rever estas cosas y no tomarlas como algo natural. O sí, sea, no naturalizarlas, total. Me parece que la campaña que se generó está, estuvo buenísima. Y al toque. Claro. Y es el primer año que se hace una campaña así, ¿no? Me parece, por lo menos con tanto impacto, porque si bien hay algunas organizaciones que vienen hace rato... La marcha de las putas. Con el tema este del acoso callejero, me parece que así como... Va con tanta repercusión gracias a nuestro bien amado jefe de gobierno. Sí, sí, la levantaron los medios, sí. O sea, dio como para poner el tema ahí en, sí. En el tapete. Bueno, yo digo que estaríamos para escuchar un tema musical y seguimos charlando acá con Alan y con Francisco, que son nuestra compañía en el día de hoy. Nuestras invitadas. No, claro, nuestra yo pensé, digo, bueno, ya nos fuimos... No, iba a decir nuestra compañía en este día gris, así lloroso. Sexual. medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. José Loy, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Estás como... ¿Todo bien? ¿Concentrado nomás? Ah, bueno. ¿En qué andas, José Loy? Contame, haceme una carita. Haceme una... Epa, no, ahí sonríe, ahí sonríe de nuevo. ¿Tú llegó temprano? Sí. Cuando yo llegué estaba, okay. Sí, por supuesto. La única que llegaste tarde fue... Es difícil eso, José Loy. Él llega antes y se va después. Bueno, ¿y qué estábamos escuchando recién? Esto era La Casa Azul y La Revolución Sexual. ¡Qué voz que tenés, Alan! ¡Qué voz que tenés! Justo. No sé, parece que hubieras elegido el tema a propósito. No, pero es importante tener a alguien que piense la música. Yo lo digo desde mi más completa ignorancia musical que tengo. Sí. Para él es como muy simple porque le gusta la música. Yo hablo por vos, ¿viste? Sería como una violencia primaria. Tranquila. Pero, representante. Pero sí. Yo estaría manejando la carrera. Tiene como mucha música y como que está bueno y a nosotras nos resuelve un montón. Sí, está bueno. Entre, no sé, Vale, pasaría todo el LP de Dividido. No, che, que cuando yo elegí la música, metí un par de cosas. Perdón. Cuando elegiste la música, Alan dijo, parece la 100. Perdón, no, ¿qué? Escúchame. Manu Chao, Amparo Noia. Decime si pasan eso en la 100, por favor. Lo pasan. Todo lo que me digan, yo digo que sí, porque no tengo ni idea y soy la menos autorizada para decir nada de la música. Lo único que pedí una vez es que sean los títulos en español. Sí, yo con eso coincido. ¿Quieres hablar de eso, Alan? De los títulos de la música en inglés. Porque nada, yo he escuchado y por ahí sí, nada. De repente un tema en inglés me parece que... Yo no tengo ningún problema, ¿eh? A ver, para mí tiene que mucho que ver con justamente lo que es un mundo, ¿no? Entonces, abocarlo solamente a un género, entiendo el contexto en el que lo estamos difundiendo. Pero me parece que hay cosas que hay que respetar de todas las culturas. E integrar esas culturas me parece que está bueno. Desde ese lugar, por eso mi manera de escuchar música siempre fue internacional, de todos lados. Y fusionando estilos y tendencias. Sí, está pero bueno, después la decisión no es particular. Después es el Suramata. José Loy es el que pone play. Y pone los chalchaleros. No, ¿sí? José pero... lo pone siempre arbolito porque es lo primero que está en la lista. Sí, es verdad. Bueno, te banco igual con arbolito. Oh, te banco. Yo también. Porque no tiene ABBA, que sería lo primero. Claro, tal cual. Porque es en inglés. No, che, pero yo me reprimí cuando elegí la música. Dije, no voy a poner lo que a mí me gusta. No voy a poner Arnedo Dividido, o sea, Arnedo Mollo. No, podría haber puesto, ¿vale? Podría haber tirado, no sé, un Chango Spasiuk. ¿Cuál era el problema? Bueno, no sé, digo. José Loy abandonó la pista. José Loy se fue. Pero bueno, no importa. Tenemos musicalizador, así que se ocupa él. Listo. ¿Vos decís? Me daría miedo agarrar un martillo con su... hablando de violencia. Bueno, y estamos... ¿De qué hablaba el tema, mi querido? Cuéntanos un poquito, que tiraste unos conceptos interesantes en el corte. Y justamente, revolución sexual y la forma en la que muchas mujeres, porque el tema apunta mucho a las mujeres, de alguna forma, con sus parámetros culturales, van impidiéndose ir por eso que desean. El tema particularmente apuntaba justamente a eso. O sea, claro. Chicas, prepárense que hoy es la revolución sexual. Chan. Y es una cuestión de actitud. Sí. ¿Y cuáles serían esos, que, o sea, hablas como de impedimentos, digamos, cuáles serían esos impedimentos? Y, por ejemplo, lo que planteaba Vale antes, ¿qué me pongo hoy que salgo a la calle? Por ejemplo. ¿Fran? La cara de Fran, no. Fran se fue. Hay mucha no. represión, me parece, con todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Sí. Y a nosotros nos toca muy pero de lleno. ¿Pero los varones parece. Te parece que no? Para todos. Ah, ok. No escuché el tema, hablaba de varones. Perdón. Me repite la pregunta. Fran, dejá de mandar mensajes en el corte, dale, conéctate. Estamos pagando un sueldo. Dale. Sí, me parece que sigue siendo como mucho tabú la sexualidad. Justifica tu sueldo, por favor, te lo pido. Yo te lo voy a echar ya. Así te digo. Hay mucha represión, hay mucho tabú, me parece, a nivel de la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer. Y está bueno esto, que uno pueda como elegir, como siempre hablamos de poder elegir el parto que uno quiere. Me parece esto también forma parte de la sexualidad. Bueno, poder elegir prácticas, nada, como que de a poquito se va ampliando como la cabeza. Prácticas. Mirá, José, lo vamos a reír. Pecarón, ¿qué es? José, no vení. Escucha, eso de reírte de atrás. Prácticas, ¿a dónde hemos, mi querido? No, bueno. ¿Te referís a la propia exploración de cada uno? Ni hablar, uno con el propio cuerpo, con el cuerpo del otro. Estuvimos hablando de masturbación. Hablamos de masturbación. Nadie se masturba, ninguna mina se masturba. ¿No? ¿Cómo? O nadie lo puede, o nadie claro. lo puede claro, reconocerlo. No te ahí. Permitís de repente decir que, no sé, te divierte, te genera placer esto, que no conozcas, digamos, si vos de repente te limitás en darte placer vos misma, ¿cómo de repente vas a poder conectar con un otro como para fluir? Viste, me resulta como extraño. Y además, sin conocer tu sexualidad, ¿cómo vas a explotar al máximo sí. el encuentro con otros? Sí, si no sí, sí, vos. Tal cual. Sí, eso es básico. Sí, hablamos. El ¿cuándo fue que vino la doctora? Hace dos martes. Sí. Vuelve el martes que viene. ¿Sabía? No, muy bien. ¿No vas a estar? Ay, Valeria, te lo grabo porque es explicar ese programa, mi querida. Sí. O sea, por ejemplo, la masturbación, decís. Sí. Sí, ni hablar. O todo lo que pueda. Todo suma, me parece, que en la sexualidad. Entonces, no reprimirse algo para esta revolución interna del cuerpo. Está bien. Si sí, ¿y cuánto que hay que trabajar con una misma, con uno mismo en el caso de ustedes, para poder transmitir un poco de esta por ahí libertad a los hijos, ¿no? Y a las hijas. Sí, a mí totalmente. Esto de verlos por ahí tocándose y demás y que la reacción natural no sea, ¿viste? Sí, o, sí reprimir. O, claro, reprimir o... Es que para mí es, digamos, es la manifestación clara de cómo los adultos vivimos la sexualidad de manera súper represiva y oprimida. Entonces vos tendés a oprimir el placer en tus niños. Es terrible. Sí. Lo veo en la escuela de mi hija, con secuencias con amiguitos, con amiguitas, digamos, cómo ellos vivencian, exploran de manera súper saludable. Y a uno, por más progre y canchera que sea, ni hablar. Nada, te salta así como la abuela ni hablar. De batón y rulero. Sí, y también como... la sobreexposición del cuerpo femenino, como también estimula de más a veces, ¿no? Yo tengo a mi niño que tiene 5 años y posta a veces me... ¿Te asusta? Me asusta un toque, sí, porque no nos ha pasado, ponele, que se va con la revista a la casa del abuelo, se ha ido con la revista Paparazzi al baño. Lo juro, chicos, 5 años. ¿Qué haces con la revista Quiero Paparazzi? Conocer a ese niño. Además, no sabes lo que sabe que está haciendo algo, ¿viste? Porque se la lleva como escondida y digo, ¿qué vas con esa revista? No, a ningún lado. Y se hace el boludo, tira boludo. El otro día se levantó de la mesa, ay, pobre, yo después, cuando crezca, si escucha esto, me va a matar. Pero se levantó de la mesa y se fue al baño, al palo, porque, ¿qué era lo que estaba viendo? Es un horror. ¿Al mismo. Palo o al baño? No entendí. Se fue al palo, al baño. Ay, ¿para qué fue que Leo me miró y me dijo, fue por algo en la tele? ¿Qué era? ¡Ah! Coqui Ramírez haciendo de Lady Gaga. No, tu cara me suena. Gracias, nada. No, ¿qué contenido le estás haciendo a ver a tu pija? Bueno, tu cara Coqui me suena. Ramírez, gente cantando en la tremendo, tele, a ver. Tremendo. No, por favor. Y Leo me miró y me dijo, fue Lady Gaga. Se levantó la cabeza del pibe y se fue al baño. ¿Entendés? Qué horror. No, a mí me... No la reprimen ni el programa para ver en la televisión, ni eso. Está muy bien. No sé, yo a mí un toque me asusta como esto de... ¿Si le pasa con Tinelli? No sé, Tinelli hasta ahora no lo estamos mirando. No, digo, mirando. ¿Con Marcelo? con Marcelo. Ay, qué horror. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no con Marcelo? Sí, qué sé yo. ¿Le pasa? Eso es lo importante. Sí, obvio, eso, nada, lo decidirá él cuando le plazca decidirlo, pero sí es. Y Fran, vos que de repente, bueno, todos sabemos y todas lo que haces, ¿ves cómo, digamos, esto se manifiesta en la escena del parto? ¿Cómo las mujeres y los varones transitamos como de manera tan reprimida la sexualidad? Sí. Porque hablamos de que el parto es un hecho sexual. Sí, justo esta semana, Viole, mi pareja, estuvo escribiendo como... Sí. Justo todo lo contrario, sí, sí, como la represión sexual. Tengo los tres textos que hoy me dijo, ay, ¿no te gustaron que no me dijiste nada? No, son alucinantes, estoy, a la cual le mando un beso, sí, si está escuchando. Me mandaba yo un besito. Y a Frida también. Y a Kiara también. Se ve muy reflejado, me parece. El parto es un hecho totalmente sexual y donde se ve y se siente la sexualidad de esa pareja. Por eso digo... Esto de que busquemos y tendamos a la sexualidad en todo sentido, tanto el parto como todo lo anterior y lo posterior, de ir en busca de ese placer que nos genera para esta revolución. Porque si no, es todo el tiempo, es como reprimirse, como, bueno, ni hablar todo lo que se da en un parto no respetado, desde claro, la mutilación a ese cuerpo, a esa mujer, a esa sexualidad, y desde esa represión, cómo después podría encarar una sexualidad placentera con su pareja. Cuesta mucho, como el sanarse, se habla mucho en todos los nacimientos, el sanar la vagina, el sanar... Sanarse y te miro, ¿viste? Y justo está Alan, el sanar. Sí, el desconocimiento del propio cuerpo que influye y un montón en esto, en apoderarse del parto, de la lactancia, en todo. Sí, son como muchos, me parece, como los puntos para mencionar, eso también es clave, como la falta de información, sí, la falta de conocerse como el cuerpo. Me parece que desde ahí tenemos que hacer como un trabajo para reconocer, como decías vos, desde poder autogenerarse el placer, pero también esto, como hablar mucho con la pareja, cómo uno llega al parto, de qué sexualidad viene, de qué tan abierto, digo... También no por casualidad, no todos llegan por ahí como a un nacimiento en casa. Digo, hay un montón de cosas que están reflejados en cómo se ve, sí, reflejado igual, ese día de igual esa me intensidad. Parece que, digamos, vivirlo de manera, digamos, como apropiarte de eso no significa que por ahí elijas para ir en casa. No, digo, no, para nada. Pero sí desde el respeto de tu cuerpo, sí el respeto de tus tiempos. Es decir, una va camino a eso. Digo... me mata tu tono. Digo nacimientos en casa porque es a lo que ahora actualmente me dedico y es lo que veo, y me parece que es lo que se ve muy reflejado. Estos tiempos, estos tiempos que necesitan la pareja, que a veces está presente y es clave, me parece que esté bueno que esté presente, pero que esté trabajado, claro, que esté ese hombre presente, como en la sexualidad también, y no cualquiera por imponer, una se abre, esto de abrir el cuerpo, abrir ese espacio tan sexual de la mujer como para que cualquiera esté, digo, uno como partero hace un trabajo durante mucho tiempo para estar en eso y saberse ubicar, y bueno, la pareja también tiene que saberse ubicar por un lado porque es su compañera, y después esto de la comunión de los dos, si es que existe la pareja. Claro, Alan ahí se sale la vaina por apertar. Para mí lo más importante es que ante una situación como esa cada uno puede reconocer y aceptar lo que le va, lo que elige, cómo lo elige. Entonces, desde ese lugar el respeto y lo ganado, sí, en esa propia integridad de uno mismo. A partir de ese momento es donde me parece que empezás a cambiar las cosas. Cuando vos podés decir, hasta acá sí, hasta acá no, esto es impuesto, no. Entonces, respetando esa esencia. Sí, eso es clave. Sea lo que sea que vaya en ese camino, va a ser lo mejor para esa persona. Cualquiera sea la forma, hablando de sexualidad, de educación, de cultura, de nacimientos, de partos, de que esa, por ejemplo, esa persona también reciba la información necesaria de poder disfrutar de la sexualidad postparto. Para con su hijo y para con su pareja y para consigo misma primero. Es un temón ese, sí. ¿Se entiende? O sea, se ve mucho que lo que pasa a nivel orgánico, a nivel mental, lo reprimimos permanentemente. Claro. Cuando... la pauta es la que baja un organismo actuando. ¿Se entiende? O sea, sí, sí. Si pretendemos ir en contra de esa esencia y esa naturaleza, y me parece que la estamos cagando. Claro. Entonces me parece que lo copado de esto es poder ir siempre desde lo que uno sienta que le pasa, y lo más importante es respetarse uno primero. Sí, tal cual. Consecuentemente va a ser con todo, por lo cual creo que el cambio empieza ahí. Para mí el laburo fuerte hay que hacerlo ahí. Claro. Esa es mi manera de verlo. A full. Y con respecto a por ahí, ahora que estamos hablando un poco de también de los niños y las niñas, la naturalización de roles en la crianza. El otro día iba en el colectivo, todo tiene que ver con todo. Y contame la receta. No, pero está bueno el tema, está... ¡Banquémosla! Sí, mal. No, porque el otro día iba en el colectivo, ¿vieron esas situaciones en las que participás de una discusión de un tercero, viste? Y no generada por escuchando? Vos. No era que no estabas de mal humor y vos generás. No, yo estaba sentada en el colectivo y escuchaba a una mujer discutiendo con su compañero por teléfono. Yo no me puedo bajar cuando esa no, yo me quedo vendida. Amo la gente que se pelea por teléfono. Ahí me da miedo la gente que habla sola. ¿Y la gente que habla sola? Todo, no, sí. La gente que habla sola que de repente la mirás y te mira y sí, decís, claramente no estaría sexo. Capex absoluto. No, bueno, no. Esta era una mujer que hablaba con su compañero, el padre de sus hijos. Ella estaba muy tranquila, él parecería que no. Una violenta ella, pasiva. No, porque ella... Cuando mandás tranca ahí, ella le decía, deja de gritar, están los chicos ahí, te digo que dejes de gritar. Le cortó un par de veces, él volvía a llamar. Pero más allá de eso, a mí algo que me resonó mucho, que bueno, ha sido motivo de conflicto en casa por ahí y de charlas, es esto de... No, miren, escuchen. Ella le decía... Vos sos libre para hacer lo que quieras. Yo, cada cosa que tengo que hacer, lo tengo que coordinar con vos. Porque tengo que ver que te quedes con los chicos o que dejar a los chicos con alguien. No, era una pareja separada, Era, no sé, se estaban peleando mucho. Por lo menos hasta ese momento parecía como que no estaban separados. Pero esto de que muchas veces por ahí lo natural o lo, qué sé yo, es como que los hijos y las hijas quedan a cargo de la madre y el varón dispone de más libertad de movimiento. Nada, esto, libertad de movimiento que por ahí no siempre la mujer tiene. No digo que sea en todos los casos, pero sucede en muchas parejas. Ustedes ambos padres, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo ven? No digo que sea el caso de ustedes, no. No, para nada, no. Opinen. No, bueno. Lo dejé mudo. A mí lo que me parece es que siempre tiene que ser, me parece, algo lógico, algo acordado, algo... A ver. Sí, obvio. Tenemos que empezar a plantear, me parece, los roles desde las responsabilidades que cada uno dentro de su rol asume y por la cual responde. Y a partir de eso, sí me parece que es importante establecer un código en común con respecto a esos roles. Sí. Como para todo, desde una amistad, una pareja, un trabajo. Me parece que es importante establecer esas pautas, que son las que son acordes a cada pareja o a cada expareja. Sí. Que también en esa situación hay que establecerlos. Entonces me parece que tiene mucho que ver con, primero, cómo uno se para ante esa responsabilidad, ¿no? Y desde cada lugar donde uno se hace cargo de ese lugar. Y después van a tener que ser caso a caso. Claro. No, me parece que hay situaciones en las cuales no está bueno hablar generalmente. No, sí, es cierto. Porque, yo qué sé, hay personas a las que les conviene estar en una posición y hay personas que no pueden actuar otra parte de ellas mismas y están en una situación y ¿qué haces? Por más que la cuestiones, si la persona no puede, no puede. Entonces, me parece que está bueno plantearlo en términos de, primero, ir viendo, ¿no? Hablar de los roles generalmente. Para mí la base es que cada uno responda por lo que se hace cargo. Y a partir de ahí que se establezca algo común en una pareja, en una interacción, lo que sea, ¿no? En cualquier vinculación entre dos personas. Pero estableciendo claro las pautas de un rol y las responsabilidades del mismo. Porque si me hago cargo de algo y después no me hago cargo, y el irresponsable soy yo. Claro. O el que pifió fui yo. ¿Se entiende? Sí. Sí, está bueno como esto, desnaturalizar y conversar para llegar a acuerdos, ¿no? Y es que la base es el acuerdo. O sea, podés vivir engarrado o no. ¿Quién la pasa mal en el medio? Más allá de que cada uno de nosotros. Los nenes. Y sí. Para mí, aparte de eso, me parece los roles, me parece que son roles que todo el tiempo cambian, porque tiene que ver, me parece, con las edades de los nenes, que es totalmente diferente, y ahí me parece que parte como los roles del hombre y de la mujer totalmente diferente. Para mí lo vivo como en carne propia, por más que uno como hombre quiera estar y el 100%, hay un montón de cosas que nosotros no podemos, sobre todo al principio, Y al revés. Ni hablar, digo, y no sé, Frida es mi primera experiencia y tiene 6 meses y yo me siento como recontra comprometido y recontra estando, pero la verdad que ustedes tienen un plus más que es admirable y me parece que el hombre se tiene que... ¿Cuál sería el plus? Esto de poner el cuerpo en serio, de que sean ustedes el alimento, por ejemplo. ¿Y en el caso que la mujer no elija ser el alimento de ese bebé? No, bueno, desde ahí empieza a ser como mucho más fácil por ahí esto que decía Alan de poder charlar de los roles, porque digo, esto de los roles y las etapas. Por ahí al principio es mucha mamá y no tanto papá, y por ahí después esto sí va cambiando y me parece que es mucho más fácil como todo lo que podemos llegar a aportar nosotros. Lo que me parece clave, que hoy en día se generaliza esto que decía Marie, esto de que, bueno, está ya muy puesto que la mujer es la que se tiene que encargar del hijo o de los hijos y todas las edades, ¿viste? Y el hombre en eso relaja, me parece. Y lo que tiene el hombre, me parece que tiene un rol como muy importante, es en el entorno ese mismo, digo. Yo no doy la teta, me encantaría poder dar la teta, pero no la doy y entiendo que Viole la tiene. Y Viole la tiene que dar, pero yo le tengo que generar un entorno alucinante a Viole para que esté tranquila, relajada y no se preocupe por nada, digo. Y ahí por ahí están los roles como de poder ayudarse, acompañarse, establecer. Sí, como, complementarse. Sí, ni hablar. ¿Qué es eso? Pero, digamos, a mí me pasa de repente mucho atendiendo cómo de repente vos hablabas recién de que los roles no son fijos. No son. ¿Cómo los roles están tan prefijados, entendés? La vida dinámica. Lo sé. Entonces esta cosa de repente no dar sitio o no dar espacio a un padre que de repente tiene ganas de... A veces los roles están en función también de lo que una o uno permite. Claro, exactamente. ¿Y cómo nos instalamos desde la queja de no me ayuda, no me da una mano, bla, bla, bla? Y de repente tampoco abrimos el juego como para que eso suceda, ¿entendés? Sí, recontra. Porque de repente, nada, sos centro con tu niño, con tu niña ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente tenés una persona que no es un X, es el padre de esa criatura y no es que te ayuda o te da una mano, ¿no? O sea... No, esto lo están haciendo juntos. Exactamente, ¿entendés? O sea, ¿qué nos sucede a nosotras ahí? ¿Entendés? Me parece que está bueno como repensar eso porque lo veo todo el tiempo, eso súper estático, ¿entendés? Lo planteamos desde un lugar súper estático y como una cosa de pérdida de poder, ¿entendés? Encontramos mucho poder ahí, nosotras, y más si das la teta. ¿Entendés? Hay muchas minas que de repente no lo eligen, o se inhiben, o no tienen ganas, o lo que sea. Pero lactando es otra la historieta, ¿entendés? Que está buenísimo, es súper saludable para nosotras, para ellos. Si lo elegimos desde el deseo, está genial. Pero bueno, ¿qué sucede cuando a raíz de eso planteamos una estereotipia tan marcada? ¿Entendés? Que después es muy difícil de salir. Sí, total. Sí, a full. Total. Esto que decía en el tren, la mujer, a mí me trajo mucho a una pareja separada. Como, bueno, vos podés hacer lo que quieras y yo me tengo que organizar. No sé porque si es porque lo vivo yo a diario. Porque después me tocó la pareja separada en el mismo bondi. No era un tener un bondi. Una mujer hablaba que ¿tiene que ver con Piscis eso o no? Sí, obviamente. Creo que hablaban de una niña porque era la traes, la dejás, pero si vos te llevas el jueves, entonces la tenés que traer el domingo, porque mi vieja, si no, yo me tengo que organizar. Bueno, pero ahí son acuerdos, lo hemos hablado, es establecer acuerdos. Claro, pero digo, el otro, básico. Viste, fueron ese viaje los colectivo. Los pibes parecen, viste, capítulo de algo, Fran, no. Yo digo, habla de... Un corte, José, estaríamos quedándonos sin un micrófono. No, que son poquitos. Los pibes parecen cajones. Tal cual, yo pensaba, ¿habla de un objeto o habla de una niña? Tremendo, realmente, no me terminó de quedar claro, no sé, me bajé sin saberlo. El paquete que lo llevo y lo traigo, lo ubico para poder hacer esto, para poder hacer lo otro. Sí, y en el caso de una separación es súper importante y súper clave, digamos, y más esto, si se da como de manera armoniosa y respetuosa, que no en todos los casos sucede, como de repente focalizar en eso, porque en definitiva lo que nada, los que más lo padecen son ellos. Son sí, los y en el caso de dos niños, cuando llega el segundo también es ahí súper importante el tema de esto de la división de tareas, de qué me ocupo yo, de qué te ocupas vos. Como desde mi manera de verlo, todo tiene que ver con una complementación sí, a full. De géneros. De género, a full, cualquiera tal cual. Sea el género, estamos sí, hablando. Sí, sí, sí. Dos mujeres, dos hombres, mujer-hombre, lo sí. que sea. Lo tomamos, efectivizamos la pasantía, Alan, sí. que dicen. Sí, que bueno. Lo importante para mi manera de verlo tiene que ver con la complementación. Sí, a full. Que de hecho, de esa complementación se origina todo lo que se origina. Si no, no llegás a eso. Sí, a full. Si no, nos echamos un polvo y se acabó ahí. Seremos padres, pero no haciéndonos cargo de lo que tenemos que hacernos. Cargo. Que no está impuesto. Eso también es de uno. Sí. Porque si planteamos que toda madre se hace cargo de los niños, y yo diría que no. Todo padre se hace cargo de los niños, ni en pedo. Ni la madre, ni los niños. Ni los padres, nadie. Hay madres que son madres y dejan un pibe en una canasta, cosa que... Hay de todo. Entonces planteo. Lo más importante, no, como también hay tipos que tienen un pibe y salen corriendo antes de hacerse cargo. Lo importante es lo que nos pasa a nosotros y cómo nos hacemos cargo de eso, me parece. Y siempre tendiendo a la complementación de los géneros y de los roles. Sí, a full. Igual es cierto que yo estuve buscando para hacer una nota para la revista. Pensé que habías escuchado otra conversación. Papás solos. No, yo papás soy solos. Peor que vos, Mario, y no pude encontrar hasta el WhatsApp de la no gente pude encontrar que papás solos. O sea, no sé. A ¿papás ver. Solos? Sí, papás solteros. ¿Entendés? Ricardo Ford. Se murió. Ricky Martin, pero no me contestaron el mensaje que le mandó. Por Twitter no te contesta. No me da bola. Pero pará, hagamos un llamado a la solidaridad. Nos respondió Franco Torchia, que le mandamos un beso. Igual silencio, que todavía no. Bueno, pero esa conversación fue pública, así que podemos agradecerle. Pero me parece que mucho apunta a eso, ¿no? Desde cuando cada uno de los habitantes, que somos padres, madres, cualquiera sea la posición, puede conectar con lo que realmente implica para sí mismo ese niño. Claro. O sea, porque después la forma de amar, y la vamos a cuestionar, la forma de proveer, la forma de brindar, de hacernos cargo, me parece que tiene mucho que ver con lo que cada uno puede y con el crecimiento de cada uno en esos sentidos. Entonces me parece que está buenísimo empezar a, para mí, romper paradigmas. Sí, tanto de lo que es una madre como de lo que es un padre. Porque... ¿quién es mejor madre? ¿La que hace su vida y disfruta o la que está todo el día esclavizada atrás de cuatro nenes gateando? Por sí, elección no, seguro, propia, y creo que estamos hablando, ¿no? en un momento bisagra en la historia de la cultura, ¿no? Con respecto a ese tema. Nada, esto de... porque en principio fue... me parece como que de un extremo se fue al otro y ahora... hay que encontrar el equilibrio. No, que tal los cual. Fundamentalismos sí, no están cual. Buenos. No están buenos. Tal cual. Bueno. Vamos a... las pusimos profundas. Sí, vamos a escuchar otra musiquita para dejar de ponernos profundos, porque lo que viene ahora... vamos a terminar todos llorando. Lo que viene ahora es una... el momento bizarro. Es el momento bizarro. Es una gema, otra gema sí, peruana. Otra gema de Alan, a ver si... no si es mía, no es mía. No, no. No. Es de Alan, es de Alan. Hablábamos de música internacional, bueno, ahí va, peruana. Es la diversidad de géneros musicales y todo eso. Mucho cariño para todos los niños del Perú. Les canta Wendy Zulka. La pequeña Wendy venían de noche, quisiera tomar mi chiquita. Venían de noche, quisiera tomar mi chiquita.

El cielo se acomodó afuera. Bueno, y con la apertura esta maravillosa que nos grabó nuestra bien amada Lola, que le mandamos un beso enorme, estamos con Fran, que nos va a responder un par de consultas que llegaron. ¿Qué escuchábamos antes igualmente? ¡Ay, eso! ¿Qué escuchábamos, Alan? Contanos. Hablamos de tantas cosas en el medio. Una gema del Perú. Wendy Zulka, la tetita. Porque todo tiene que ver con todo. Yo debo reconocer que cuando leí el nombre, el título de la canción, me dio un poquito de miedo. Primero quiero, antes, se me corre el micrófono. Antes de que contestes la pregunta que te voy a hacer, mandar un saludo a Twitty. Le mandamos un beso enorme. Esperemos pronto conocerla. Sí, la vas a conocer. Es la madrina virtual de mi hija. Me encanta. Todo es virtual en tu vida. Sí, todo es virtual. Porque no pienso bautizarla, obviamente. Así que me dice, no me digas virtual, soy real. Buah. Claro, es real, pero no católica. Es virtual. No, es real, es muy real. Escúchame algo. Lo que me pareció que no estuvo bueno desde que empezamos el programa es que ninguna de las dos agradeció a la gratiferia, ya que el sábado las vi después de la gratiferia y vinieron con 4 o 5 bolsas de gente que necesitaba dar ropa y ustedes no entiendo cómo están en esa ronda, pero no importa. Mínimamente agradezcan a toda esa gente que da ropa. No voy a sacar trapitos al sol por otra persona. Fran, si nos vamos a meter ahí... Pero Viole, tengo lo tuyo, no, Viole. No, escúchame algo, no te conviene meterte ahí. No te metas conmigo, Saraceno. Bien que disfrutás de las gratis ferias. Y no quiero hablar más porque estaría hablando de Violeta. Guarda. Y de Frida, guarda. Sí, guarda. No soy unos corsetos. Por eso, hay que agradecer. Siempre hay que ser agradecido en la vida. Yo hasta ahora no logré garronear nada de la gratifería. Fíjate cómo son las cosas. Yo agradezco un tapado. Hay gente que tiene para agradecer otras cosas que le aportan un poco más de felicidad y placer. Mira. Pero bueno, todo llega. ¿Se gratifería a nombres? ¿La gratifería? No. No tengo idea. No sé. Puede ser una buena, no sé. Una nueva modalidad. Sí, claro, claro. La gratifería, bueno. Hay que proponerle a Erika. Erika es la que está atrás, pero él pregunta si se recircula nombres. Por el momento. Niños y niñas. No sé. Perdón. Mala mía. Escúchame, ¿querés hablar de... Hablamos de los corsets de... o hablamos de las preguntas de... Hablamos de las preguntas de la gente. Perfecto. Que escribió. Saludos a Uruguay que está escuchando del otro sí, lado. Sí, Lorena. Lorena Silva era... Lorena Silveira, te mandamos un beso. Bueno, que nos escucha desde Uruguay. ¿Cuál era la pregunta? Pregunta de Nati. Asisten, ya sé que es como muy general, ya me retaste en el corte, pero igual te la hago, ¿ok? Que contamos intimidad, ¿eh? Seguro. ¿Asisten ustedes partos vaginales después de 2 cesáreas? Sí, cuando leía esa pregunta, que igual dice como un par de cosas más, siempre está bueno como, me parece, como Nati, me pongo como en situación de ella, que uno quisiera como saber, y está bueno saber que se puede... Que hace poco leí que por ejemplo, Héctor B. Carvalela, que es un médico que está en zona norte, que atiende en el Austral, también asiste después de 2 cesáreas. Lo que siempre planteo, nosotros como grupo actualmente estamos acompañando a dos parejas que vienen también de 2 cesáreas. Siempre está bueno saber el por qué, ya que nos escribió un mail como... que cuente siempre como un poco la historia, me parece, la persona, así a nosotros nos da como otro contexto para poder como preguntarle y que no quede esto como solamente como si asistimos o no asistimos, que sí, la respuesta es sí, en eso no hay problema, entender que se puede, tanto en casa como en institución, hay equipos que asisten en casa también, de los más conocidos que asisten con médicos, también asisten después de 2 cesáreas, tiene me parece que todo un abanico para poder elegir. Siempre que a mí me pasa... Ella como, te quiere elegir a vos, como, vos, te estoy preguntando a vos. No, pero siempre está bueno entender que, me parece, la elección de casa, el parir en casa, que no se da porque no le queda otra, como... Bueno. Todos entendemos que hoy en día las cesáreas están aumentando. Pero vos sabés que las chances a nivel institucional de parir después son de 2 pocas, cesáreas son muy pocas. Pero hay personas, no es que no existe. Claro, también pueden ser equipos que acompañen en instituciones. Ni hablar. Digo, para que esto no se vuelva como, bueno, entonces porque no me queda otra, paro en casa. Exactamente. Que me parece que la elección de parir en casa no es la mejor desde ahí. Está bien, si ella lo siente, bienvenido sea y va a tener cuando quede embarazada, un montón de tiempo para preparar. Me parece que está bueno, ya que las casillas se manejan por Facebook, que hay redes de que se cuentan experiencias, sí, de mujeres que parieron después de una cesárea, que parieron después de dos cesáreas, que parieron después de tres cesáreas. Me parece que eso a ella internamente le va a nutrir y le va a dar fuerza, ya que hay mucho tabú dando vueltas a nivel de la cesárea y la cicatriz y qué va a pasar con un próximo embarazo. Y me parece que eso está bueno. Tanto por un lado escuchar experiencias, si tiene la chance de poder ir a escuchar, como también de leer e informarse. Pero sí, nosotros asistimos, pero también hay mucha gente que asiste, que eso está bueno. Perfecto. ¿Puedo desbarrancar un toque? Sí, obvio. Hablemos de Cintia Fernández y su embarazo después de seis no, meses. No, por el amor de Dios, estamos otra vez de gemelos. ¿Lo viste? No. ¿Otra vez de gemelos? Sí, pero está totalmente chequeado. No, no sé. No, espíritus vale, hablo. Quisiera saber, por ejemplo, si es verdad todo lo que se dice. O es la gran lanata de esto. No sé. No, sí que está embarazada. Justo que veníamos hablando de la sexualidad. Sí que está embarazada y sí que sus gemelas tienen seis meses. Sí, y son así, pero de nuevo gemelos. Sí, yo leí hoy, no sé en qué portal, que eran gemelos. Es más, yo creo que no está chequeado ni el embarazo igualmente. Cintia, no sé si salió a hablar. Primicia ya no correría como fuente confiable, digamos. Primicia ya no sé. Yo lo leí, debo decir que lo leí en Infobae, pero no, pero ese útero, ponele. No. Está bien, porque ahora tiene todo el momento de la gestación y sabemos que... no sé, yo por experiencia he acompañado a mujeres después de año y medio su parto, desde la última cesárea, digo. Está bien que la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda siempre que haya como otro tipo de intervalo intergenésico, es decir, entre embarazo y embarazo, que sea de dos años. Pero bueno, estas circunstancias también hay que saberlas como acompañar. Y bueno, estamos hablando también de año y medio a tener. Claro. Sí, Y hay que ver también ella. Dudamos su viaje que ya decimos a Sin que quiera te tener llame un parto natural. No, claro. Arroba Fran Saraceno en Twitter, ¿verdad? Bueno. y otra cosa que había pensado cuando leía a Natalia, que le mandamos un beso y espero que esté escuchando. Fumá tranquilo, Joselo. No, está muy bien. Fumar es perjudicial para la salud, ley 29. Sácate la gorra. Sí, queremos decir que igual es un espacio bastante abierto, como que circula aire. No estamos encerrados en un lugar. ¡Qué hortiva es, Araceno! Sin ventanas y Joselo fumando. Lo importante me parece para Nati es que primero tenga esa decisión, que me parece que es clave de una mujer que quiera parir, que eso se escucha y se siente mucho de mujeres que hayan pasado por una cesárea. Y después que busque gente que la pueda acompañar realmente con esos tiempos que va a necesitar para ese bebé nacer y esa mujer para parir. Uh-huh. Que eso es lo clave, que eso es lo difícil hoy en día. Maravilloso. Y otra pregunta que teníamos para hacerte. María se vino con la lista. Sí. Tiene que ver con la fecha de última menstruación, María. Estás embarazada. Ay, cada vez con vaso lo estamos pensando cada vez más. No, quiero que... Ya me conoció. Le quiero mandar un beso yo a Leo Basso. No podemos igual contar mucho porque tiene que ver con un proyecto, pero te queremos, Leo. Quiero que sepan que Basso también está moviendo redes para imprimir la revista. ¿En serio? Muy bien. Que lo sepan, hoy me lo contó. Muy, ¿qué estás haciendo, María? Estás trabajando arduo, me parece. Estoy en mi revolución sexual. Está muy bien. No. Si José lo estaría atento, ahora apretaría el botón y saldría el tema de la revolución sexual. Pero está intercambio fumando, con un caballero afuera. Es nuestro próximo invitado. No estaríamos entendiendo de qué se trata. Es nuestro próximo invitado. Está muy no, bien. Dejando de lado a Basso y mi futura o no procreación, la diabetes gestacional. ¿Por qué es indicador de cesárea si lo es? No es indicación necesaria. ¿Sí? Hoy en día sí, lo que pasa y lo que vemos por amigos, por allegados, es que se escuchan cesáreas por cualquier tipo de razón. Sí, en realidad respirás un poco más fuerte y es indicador de cesárea. Y ya te operan por cualquier cosa. Eso es muy gracioso porque también me llegan consultas de mujeres que acompaño a través de mail y sí, como me quieren operar por esto y la verdad que no es una causa real de una diabetes. La diabetes puede despertar en el embarazo. Una mujer puede ser también diabética de su vida y quedar embarazada, que son como diferentes como cuestiones. Pero lo que implica con diabetes y embarazo es un seguimiento por ahí un poco más particular, un poquito más de cerca. ¿Crecimiento de ese bebé? Sí. O... y de los valores de cómo metaboliza ese cuerpo el azúcar en sangre. Uh-huh. que eso es lo clave para diagnosticar la diabetes, pero no implicaría una cesárea, para nada, ¿está bien? Sí, se habla, y está muy relacionado, que son bebés un poco más grandes en tamaño, pero no para nada que tiene que ver con cesárea. Perfecto. Pero hoy en día hay mucho miedo y hay muy pocos profesionales, que esto sí ya nos excede por ahí como parteros, cuando una mujer es diabética ya es acompañada por un mes. La mujer es diabética previamente, sí. O sea que es insulino dependiente o algo. Ya es acompañado el embarazo por un médico y no hay muchos que sepan cómo acompañar. Hoy en día lo que pasa con las diabetes también es que están bajando tanto los valores, que son los valores de diagnóstico, que ahora hoy en día cualquiera puede llegar a ser diabético. Claro. No se explica bien cómo se tienen que hacer los estudios. Esto de que se escucha también la curva de las embarazadas, en verdad es un estudio que es muy rutinario a nivel privado, pero a nivel público para nada. Entonces digo, hay un montón de factores que condicionan y por ahí a veces es esto de, bueno, a ver, cambiemos la alimentación, vayamos viendo por acá, en vez de ya llegar a inyectarse insulina, estar sacándose sangre todos los días y cosas así. Aparte hay que ver cuánto realmente es lo que necesita un organismo para hacer o no, del nivel es de cada organismo. Sí. Lo mismo que venimos hablando. O sea, eso es particular. Tu organismo puede necesitar un 30% más de azúcar en sangre que el mío para estar en su óptimas condiciones. Lo que se ve en la diabetes es el tiempo mucho. Como cuánto tiempo tardaste en metabolizarlo. Claro. Entonces si no lo metabolizas rápido, esta curva da bastante alterada. Entonces es lo que decía Alan, con valores o con tiempo es lo mismo. No dejan de ser parámetros. Y hoy como en un mes aumentaste 6 kilos, ya el médico te dice, no, sos diabética. Y la verdad que, nada, como entre otras cosas se está trabajando bastante mal, la diabetes es una de ellas. Claro, perfecto. Bueno, creo que las preguntas que había por lo menos están respondidas. No sé, ahora que todos vuelan, ponele. ¿Todos salen corriendo? Todos salimos corriendo. 3, 2, 1, el último que apague la luz. Pará, y había una chica que preguntó también, creo que de Chile, que estaba cerquita de parir. Yo digo, por si nos está escuchando, no sé si le mandamos bien, porque pidió también los horarios y eso, que quería saber si se podía parir de cola, ella quería hacerlo en casa, la médica la quería mandar una cesárea. Eso también no dejan de ser como indicaciones relativas, no son absolutas, por ahí de manera institucional sí está como bastante de rutina que si una mujer está de cola, tiene que ir una cesárea. Si el bebé, perdón. Me extraña que están todos parados yéndose. Tiene que ver con toda la revolución sexual. La revolución sexual se siente en este... En esta. No es determinante, digamos. No es determinante para nada. Se puede parir. Hace poco, y circuló por Facebook en estos días, yo tuve la suerte de acompañar y por teléfono una mujer en Ucrania que no podía parir en casa, con todas las trabas, parió en casa y a su hijo, a su tercer hijo de cola. Explica él. Pude acompañar por teléfono. Porque me llamó, porque la acompañé en su segundo embarazo, así que si Yulia está escuchando, le mandamos un beso. Y felicitaciones. Sí, me parece clave para esta chilena que nos mandó el mail, sí que busque alguna persona idónea. Digo, ella preguntaba mucho sobre los riesgos, y en verdad, yo no soy una persona que encara así un embarazo, sí, de que esté tranquila, sí que son otros tiempos parir un hijo de cola, y sí que tiene que estar con personas idóneas sobre lo que implica parir de cola. Claro. O un bebé. Entonces, hay maniobras que uno puede llegar a hacer y hay tiempos que uno tiene que respetar y conocer. Sí, que también, o sea, esto de que el bebé o la bebé se pueden dar vuelta. También está mucho esto, bueno, si ya está de cola, ya te programo la cesárea, como que si no hubiese posibilidades. Ni hablar. Eso también lo pensé porque ella decía que estaba en la semana 36, escribió hace unos días el mail. Y la verdad que hay mucho tiempo. Nosotros, por ejemplo, como equipo, hemos asistido a mujeres en sus nacimientos de sus hijos de cola. Uh-huh. Actualmente no solemos decir que acompañamos porque implica toda una otra preparación y también hubo como todo un cambio como a nivel de equipo. Pero sí que desde la semana 35-36, si sabemos que ese bebé está de cola, empezamos con técnicas como, por ejemplo, el manteo, con ejercicios que se le hacen a las embarazadas para que giren esos bebés. Y la verdad que giran esos bebés, la verdad, y se logran poner de cabeza. Entonces, y en el momento del parto, ¿no puede suceder también cuando se rompe la bolsa o que gire el bebé en ese momento? ¿O es más difícil eso? Durante el trabajo de parto sí, por ahí que rompa la bolsa, estamos hablando de algo bastante, bastante poco delicado, probable. Por ahí sí, y poco probable. Ah, no, habría bien. Que ver como el peso del bebé para que gire justo, claro. Justo en ese momento, pero nada, siempre hay tiempo, eso está bueno. Okay. Y hay que confiar. Yo voy a contar que a mí con le mi mandamos hija me... un beso a Hugo Telles, que recién llamó al celular de Fran y que le dijimos que estaba al aire. Yo voy a contar que a mí me sucedió lo contrario. O sea, mi hija se puso de cola en la última semana. Ay, mira. Y una beba grandota también y, bueno, nada. Y terminó la cesárea por... Sí, sí, pero no lo sabía yo. Ah, o sea, mira. No hice todo el trabajo de parto y creo que me jugó a favor eso porque dilaté completamente, pero cuando llegué a la institución me dijeron, no, está de cola. Pero nada, con esto de que digo, se pueden dar vuelta, y a mí el médico siempre me decía, es una beba muy grandota. Sí, fue una beba grandota, pero se dio vuelta. Ni hablar. Se dio, mirá, vuelta en la última semana. Y lo que dice Vale, me parece que está bueno para las que están escuchando del otro lado, esto de haber hecho el trabajo de parto. Sí, por totalmente. Más que terminó una cesárea, en este caso para Amparo, que es la hija que la conozco y le mandamos un besito. No es ladrona como la hija de Julieta, lo comprobé porque ya me ha venido a visitar a mi casa. Por ahí saca las patas cuando no las tiene que sacar, pero por lo menos no se roba nada. No, la mía. Okay, okay. Sí, está bueno esto de que la mujer pueda pasar un trabajo de parto, por más que después termine en una cesárea, sí, está bueno eso porque le hace bien al bebé, le hace bien a la mujer. Y el cuerpo tiene memoria para cuando... Se escucha mucho de bebés que nacen y todavía están adentro del útero, digamos. Ni hablar. Y para cuando Vale quiera encarar al hermanito, está bueno que el cuerpo va a tener memoria de todo lo que pasó ese día. Esperemos que Ampi no esté escuchando. Ya pasó la etapa de te pido un hermanito, así que no la revivemos. Bueno, ¿cuándo volvés? En el micrófono, Julieta, cuando vuelvo, por ahí en cuatro martes volvemos. En cuatro martes, okay. Sí. No sé el contrato que dice, viste, hay que revisarlo porque... No sé, que la despedí hace un rato, ahora te vuelvo a tomar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Fran. Francisco, y gracias Alan también por haber venido. Julieta, que se va. Repetiremos. Habrá más oportunidades para incluir la mirada masculina en el estudio. Un placer, como siempre. Para que no se nos siempre. Recrimine más el discriminarlos, porque lejos está de nosotras. Bueno, y vamos a la próxima música elegida por Alan, que en este caso es Perota Chingo, Bésame Mucho. ¿Está buena esta, Alan? Escúchala. Bueno, decime qué te parece. Ahí vamos, José. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez, veces última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez, veces última vez. Bésame. Que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Veces, última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Ay, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Bésame, última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Que tengo miedo a perderte después. Que tengo miedo a perderte después. Te comparo con las flores, cual si fuera primavera. Te comparo con las flores, cual si fuera primavera. Era la más verdad. madera y prenda de mi corazón. Era la más verdadera y prenda de mi corazón. Mi Carmelina, ay Dios, yo no quiero que me digas adiós. Adiós, mi Carmelina, y adiós. Yo no quiero que me digas adiós. Tanto como te besaba yo. Yo no quiero que me beses más. Tanto como te abrazaba yo. Yo no quiero que me abraces más. Ay, tanto como te quería yo. Yo no quiero que me quieras más. Adiós, mi Carmelina, y adiós. Yo no quiero que me digas adiós. Adiós, mi Carmelina, y adiós. Yo no quiero que me digas adiós. Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate, busca ayuda, animate, denuncia. Las Casildas. Bueno, y ahora con la mitad de la gente que hace un ratito, pero con un nuevo invitado que llegó a visitarnos acá al estudio, seguimos el programa. Recuerden que pueden escribirnos en Facebook a Las Casildas o Enredo de Las Casildas, por mail enredo@lascasildas.com.ar y por Twitter @lascasildas. Seguimos con Vale. Acá terminando la tarde, que se pone más frío, ¿viste? Hasta ahora. Sí, sí, sí. Pero estamos ya en la última media hora. La última parte, que es como el Unplugged. Sí, y acompañadas por Daniel Fernández Ahumada, que ahora ya nos va a contar un poco. Él pertenece a un movimiento, sería, de varones. Un colectivo de varones que se llama El Fracaso del Patriarcado. Y de mujeres, bueno, de varones y de mujeres. Y bueno, nos va a contar un poco qué es lo que hacen, qué camino han recorrido. Para primero, sí, contanos cómo nos encontraste en Facebook, también, porque sí, también es una coincidencia casual. Es una anécdota divertida. Cuando leí Las Casildas, casi me desmayo y me di cuenta inmediatamente de qué se trataba. Entonces me puse en contacto con ustedes. Nosotros venimos de sorpresa en sorpresa, porque no sabíamos nada de la obra de Casilda Rodríguez Áñez. Y nos encontramos casualmente buscando cosas, escribimos, somos docentes de distintos lugares. Y yo me encontré con la obra de Casilda de la vieja Europa en noviembre. Entonces, como no me cerraba la boca, no podía trabajar. Del asombro, ¿no? Entonces empecé a ver qué hago con esto, ¿no? Con semejante información. Y nos dimos cuenta que era una información que tenía mucho que ver con la cuestión académica, de cómo plantear problemas centrales en algunas ciencias, historia, biología, arqueología, ¿no? Es una obra extraordinaria y la que ella señala... Sí, como la aborda ella, digamos. Sí, sí, claro, ella es multidisciplinariamente. Claro, como es bióloga y toma de todos los científicos que estuvieron trabajando en esto desde hace 50 años y hace como una especie de síntesis con un hilo conductor de Kropotkin, que es un anarquista ruso. Trabaja sobre las intuiciones de Wilhelm Reich y sobre la obra filosófica de Deleuze y Guattari. Ella hace un compendio de toda esa cosa y saca una síntesis. En realidad, la obra de la vieja Europa no le pertenece a ella. Ese es un nombre que puso James Mallard, que es un arqueólogo, junto con María y Jim Butas, una señora mayor ya que creo que falleció. Los arqueólogos trabajaron desenterrando una obra excepcional que señala la existencia real, concreta, de una civilización que tiene más de 10.000 años, 10.500, fechada, existente concreta. Es importante aclarar este punto porque no es una utopía. Claro. No es la observación de solamente dos o tres personas, sino que lo pudieron hacer decenas y decenas de arqueólogos. Está totalmente fechado, se sabe que ocuparon gran parte del territorio europeo y el occidente de Asia, sociedades maternales, ¿no? Como le decía Bachofen, no matriarcales. No matriarcales, claro. Es una diferencia importante, ¿no? Sí. En esto que también hablábamos hoy temprano con Francisco y con Alan, de que no se trata tampoco de cambiar la dominación de un género por el otro, sino de crear una síntesis nueva, ¿no? Sí, lo más fascinante de todo este despelote, digamos, es que justamente se trata de sociedades maternales armónicas, laicas, no violentas, no jerárquicas, sin guerras durante 7.000 años, con excedente, sedentarias, con construcciones de ciudades hasta 20.000 personas en los valles, con lo cual obviamente no había ningún tipo de conflicto. No hay marcas de incendios, no hay marca de conflicto alguno durante 7.000 años. Entonces, claro, cuando empezamos a registrar todo eso en nuestro conocimiento, no teníamos ni idea de eso. Empezamos a trabajar este asunto, nos pusimos de acuerdo en hacer un grupo, un colectivo que se llama El Fracaso del Patriarcado, que tiene un grupo Facebook, y bueno, con algunas iniciativas, nosotros somos gente grande en general que trabaja en distintos lugares, algunas universidades, tenemos compañeros y amigos que no son docentes, pero la mayoría de nosotros sí, y bueno, nuestra intención es difundir esta obra y poner al alcance de toda la población mundial, si es posible, difundirla, porque no nos enteramos casual y buscando los textos que no están. No, por ejemplo, no están en la Biblioteca de Filosofía y Letras, no están en la Biblioteca claro, Nacional. Claro, eso te iba a preguntar. Me parece que no están en la bibliografía de ninguna de todas las carreras. Ninguna. No, eso seguro. En ninguna. La obra de Casilda, por supuesto que tampoco. Casilda es una autora súper generosa porque tiene todos sus textos abiertos y disponibles. Sí, virtualmente. Sí, por eso tenemos los libros, digamos. Porque lo de los libros es una parte, porque es muy cómico. Hay un colectivo de anarquistas que publica El Asalto al Hades, uh-huh. O sea, el Hades como lugar de como para ocultar aquello que está prohibido, sí. ¿No? En nuestra cultura el Hades sería el infierno griego, algo sí. Así. El primer libro de Casilda en donde se da toda esta síntesis, que yo creo que es un libro revolutivo, completamente extraordinario. Después de la obra de Marx, creo que no hay nada que lo supere en cuanto al contenido académico que tiene. Y bueno, el segundo libro de Casilda, que es Pariremos con Placer, Pariremos con Placer obviamente hace una alusión negativa a la interpretación del Génesis de lo que debería ser la vida reproductiva de una mujer. Y Pariremos con Placer lo encontramos lo encontró una compañera en un negocio de olivos. Negocio en el que se venden cosas para bebé. Maminia, seguramente. Sí, algo así. Sí, algo así. Conocemos a Verónica Diz, que es una de las personas que trabajan en Madre Selva, que es la editorial que editó el libro ese. Claro, Pariremos con Placer acá en Argentina. Claro, fantástico. Cuando nos enteramos de... Un librito amarillo. Sí, un librito amarillo con una... ahí no, bueno, qué sé yo, no sabíamos si... ¿Qué hacer? Muy emocionante todo porque nos dimos cuenta que hay una obra fantástica que está de algún modo oculta, ¿no? La población no tiene a su alcance. Vos vas a una librería, vas a la Feria del Libro, eso no existe. No, para nada. Y lo interesante de todo esto, sin hacer conspiración y cosas raras, es que no está. O sea, no se puede negar que no está la obra. Entonces, como no está la obra, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no está la obra? Esta obra debe ser muy interesante. Empezamos a indagar. No está en la Biblioteca de Filo, no la tiene la carrera de Antropología de la Universidad de Buenos Aires. No tiene esta obra al alcance, una obra arqueológica, científica. No la trabajan los antropólogos. Nos hemos puesto en contacto con antropólogos, con arqueólogos argentinos. Y, bueno, Marta Moya, que es argentina, tiene algo en Internet acerca del concepto histórico... el derrotero histórico, el concepto de género, ella trabajó eso también. También están ocultos, no está en la Biblioteca Nacional, no está en la Biblioteca del Congreso. ¿Y por qué crees que pasa esto? Yo creo que porque el patriarcado con esta obra se pone muy nervioso. Porque esta es una obra que no es un desideratum. No, claro. No es que me gusta a mí o no me gusta, y que yo hago la utopía, que soy Campanella y me pongo a escribir pavada y en una de esas hacemos una sociedad armónica. No, esto es real y concreto, existió. Claro. Existió 7.000 años antes de la construcción patriarcal civilizatoria. Esto es lo extraordinario del caso. Y como el patriarcado no sabe qué hacer con esto, le atribuyen dioses por todos lados, obviamente lo sacro que puede haber en todo eso no tiene nada que ver con nuestra comprensión de la religiosidad, en absoluto. La propia Casilda dice que no es relevante como para atribuirle dioses, la evidencia arqueológica no es suficiente como para eso. Estamos estudiando a ver si es suficiente o no. Nos parece que hay dos o tres claves. Una es que la guerra no es el medio para alcanzar la solución de los conflictos. Eso es una clave fundamental. Otra es que hay sociedades con excedente, que son agrícolas, que tenían una red de distribución en casi toda Europa y en parte de Asia, hasta Ucrania inclusive, que tenía excedente de carácter comercial y de carácter de lo que se podría decir dentro del ámbito capitalista, un excedente que promueve Estado, claro, un excedente productivo que promueve Estado, porque cuando hay excedente, dice Marx, se genera una casta o una especie de jerarquía para apropiarse de ese excedente y por lo tanto subviene el Estado. Bueno, esto no es así. Durante 7.000 años se ha demostrado que había excedente sin Estado. Claro. Esto es una cosa extraordinaria. Entonces, Casilda, yo, a medida que íbamos hablando de todo esto, nos íbamos interiorizando, dijimos, pero ¿cómo puede ser que haya excedente durante 7.000 años sin que no haya Estado? Bueno, ella lo explica sin explicarlo, tira como un problema más. En realidad la naturaleza de la mujer es otra. Claro. La naturaleza de la mujer es cooperativa, por eso que puede haber una red de intercambio comercial en semejante amplitud de territorial y no hay jerarquías. Es decir, la sexualidad básica femenina promueve armonía, promueve ayuda y cooperación per se. Entonces yo pensaba, entonces no hay una sola naturaleza humana, hay dos. Obviamente, nosotros con 4 o 5 mil años de comando civilizatorio estamos produciendo exactamente lo contrario. Entonces, nos empezamos a agarrar la cabeza, ¿no? Yo me tiré los pelos, no me queda nada prácticamente. Yo no sé qué tirarme. Me da vergüenza lo que estamos haciendo los tipos, ¿no? Realmente me da mucha vergüenza, en serio lo digo. Y vamos a ver qué hacemos, yo qué sé, no sé, algo vamos a hacer. Y vos dijiste que son docentes, ¿están trabajando con estos textos en aulas en este momento? ¿Qué experiencias tienen? Estamos en periodo de análisis. De amalgamamiento, en realidad, del grupo. De análisis, sí, respecto de toda la obra, porque es una obra muy vasta. Estamos en un periodo de cerrar la boca, digamos, porque estamos con la boca muy abierta de asombro todavía, totalmente sorprendidos. Estamos muy sorprendidos. Vamos a las reuniones y podemos percibir que las compañeras y los compañeros que van a esas reuniones, que van por distintas razones o no sé, objetivos y demás, inquietudes, es como que les cuesta entrar en el sentido rupturista de la obra. Es más, tenemos en el grupo mujeres que tienen hijas entre 20 y 25 años, más de 10. ¿Sí? Y todavía no podemos saber qué opinan esas hijas. Esto quiere decir que hay un problema de comunicación, en todo caso, referido, no que haya entre la madre y la hija un problema, sino respecto de lo que se está conversando. Y es suficientemente conflictivo el problema que se está conversando, es decir, la información de la vieja Europa, de lo que así en particular, que las madres no se atreven a decírselo a sus hijas, porque de algún modo le romperían el esquema que se les creó durante tanto tiempo de vida, ¿no? Es decir, por ejemplo, la búsqueda del príncipe azul. ¿A dónde quedaría en una mujer de 20 años? ¿No? Porque de algún modo nuestra cultura se lo transmitió, y estas madres que se acercan, que son profesionales, son mujeres muy bien intencionadas, no saben qué hacer con esta información. Esto es lo que nosotros nos damos cuenta, no sabemos qué hacer con esta información. Nos queda grande a todos. Estábamos preocupadísimos con este tema, pero muy contentos porque sabemos que de algún modo es cuestión de buena voluntad y de esperar. Que esto va a sedimentar para bien, sin duda, va a sedimentar para bien porque le enseña a la humanidad que la humanidad no es autodestructiva en su conjunto, sino que en todo caso lo puede ser un sector, ¿sí? Un sector. Y que en general no es el sector mayoritario, que podría ser el femenino. Sí, también por ahí nosotras que trabajamos mucho con las mujeres con el Parirás con Placer y que conocemos muchas que lo han leído y eso, todo esto que sobre todo nosotras que trabajamos en estos procesos que tienen que ver con la gestación, con la sexualidad, con la crianza de los hijos y de las hijas, todo esto que plantea Casilda de el lugar de empoderamiento de la mujer, de recuperación de la sexualidad, de la recuperación del útero, ella la relevancia que le da al útero como el órgano generador de placer. Claro, generador de placer femenino, algo que está totalmente silenciado. El útero no se tiene en cuenta, o sea, no forma parte de la sexualidad. El útero para el común de la gente, o sea, en el conocimiento colectivo, digamos, es el órgano que aloja a un bebé, pero no se plantea como órgano generador de placer. Entonces, bueno, todo lo que plantea ella desde el lugar de la sexualidad, que como vos decías, bueno, es totalmente rupturista. Y estamos, por ejemplo, teniendo en cuenta lo del placer, ¿no? Por ejemplo, toca a Lacan en algunos puntos, el amor produce armonía, y no sé, diría Lacan, y parece que no. ¿Y cuáles son las dificultades que tenemos nosotros para producir armonía? Pues es un problema en Occidente. En toda la historia de las ciencias de la salud, de las ciencias de la psiquis, de las ciencias experimentales humanas, ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con los sentimientos? Bueno, habría que reescribir bastantes cosas. Por ejemplo, si el placer es una vía hacia la felicidad o no. Aparentemente sí, porque está probado que es así. No es que yo lo invento o nosotros lo podemos afirmar. No, está probado en una civilización que duró 7.000 años. El placer es la vía para la solución de los conflictos y por lo tanto de la felicidad. Es decir, la felicidad ya no deja lugar a aquel planteo de que la felicidad sería algo así como un estado, ¿no? Claro. Como un estado alternativo de la vida, que yo a las 7 de la tarde soy feliz porque vinieron mis nietos y, o mi hija o mi novio, y vino, no, en realidad a las 10 de la noche yo me pongo mal porque no sé qué hacer. Y bueno, no, parece que es un poquito más más firme la posición de la vía hacia la felicidad partiendo del placer. Entonces, esto es un reposicionamiento civilizatorio, porque si lo tomamos, si ustedes lo están trabajando así, obviamente están reposicionando desde otro punto de vista a la gente. Y la gente, si se lo toma en serio, y no como un momento especial del parto y punto, sí, totalmente. Si se lo toma en serio, lo puede tomar como un modo de vida. Sí. Y si aplica el placer como modo de vida para poder resolver problemas cotidianos, va a llegar a ser feliz. Porque esa es una fuerza que es incontenible. Dicho por otros que obviamente han trabajado esos problemas, ¿no? O sea, la vía hacia la felicidad por parte del placer, partiendo del principio del placer, es prácticamente una certeza. Y si se permite desarrollar la sexualidad básica femenina, más allá de lo que implicaría el parto o la relación de uno a uno monogámica, tenemos un hecho revolutivo concreto. Bueno, yo creo que a esto le tiene miedo el patriarcado, sí. Porque no sabría qué hacer. La normativa, por ejemplo, la normativa que todos los días que habla el Papa, nuestro Papa, señala, esa normativa que la señala de una y otra manera, también entra en crisis. Además, leyendo a Casilda, nos damos cuenta la importancia que tiene la construcción patriarcal en cuanto a los libros sagrados. ¿Qué función tienen los libros sagrados en esta construcción? Sí. ¿Sí? O sea, no se trata de decir, bueno, estamos en contra de las mujeres y nos molesta que las mujeres sean tan libres. En realidad hay todo un sistema que parte de la imposición monogámica. Entonces yo le pregunto, nos hemos reído bastante con esto, porque ¿cuál es la sexualidad de un pastor? Yo me crié en el campo. Entonces, a mí me consta cuál es la sexualidad de un pastor. No es que me la contaron, yo la vi. Entonces, otros amigos también tienen ciertas experiencias en estas cosas, y cualquiera puede decir, la sexualidad de un hombre, ¿cuál es? Y una oveja, una cabra. Sí, sí. Porque no hay ninguna diferencia. En realidad puede haber una diferencia, en todo caso, de calidad en la piel, yo qué sé. Pero lo digo en serio. El hombre sigue teniendo la misma sexualidad cuantitativa que tenía el pastor ario o semita hace 5.000 años. La misma. No hay ninguna diferencia. En cambio, la sexualidad de la mujer ha cambiado radicalmente, porque no se le permitió desarrollar. Desde hace más o menos unos 3.500 años triunfó esto. Hace 3.000 años el casamiento hebreo. 3.500 años, un poco menos. El Génesis tiene 2.500 años más o menos de desarrollo. Es decir, hay todo un andamiaje legal que el patriarcado ha puesto en funcionamiento como para que estas cuestiones naturales pasen al olvido. Claro. Entonces la pregunta es, ¿se pueden las ciencias blandas estudiar, o en todo caso la biología incluso, estudiar qué es la mujer y decir qué es, cuando en realidad hace 3.500 años que está prohibida? No podemos saber cuál es, si está prohibida. Esto es casi como una conclusión simple. Entonces, todo lo que sabemos acerca de la naturaleza femenina y de la naturaleza humana en ese sentido, ¿podría ser puesto en tela de juicio? Y sí, sí, porque si se está estudiando a alguien que está oprimido o que está físicamente oprimido, estamos estudiando un parcelando, es decir, estamos estudiando a alguien que está en riesgo, que no puede expresarse tal como es. Por lo tanto, no estamos estudiando a la persona tal como es. Sí. Esta es la riqueza fantástica de esta obra. Es por eso digo que creemos nosotros que, lástima que no vino una de las compañeras, ¿no? Porque los tipos hablando de esto, no sé, a mí me van a acusar un día de esto, que ando buscando marido. Y la verdad que no. Pero bueno, yo qué sé. No, al contrario, para mí es importante también la voz de un hombre hablando de esto, porque es algo que justamente habla de la humanidad en general, no del varón o de la mujer, sino de nosotros y nosotras como sociedad en conjunto, sí, ¿no? Y, claro. Y de a dónde vamos, porque vivimos en un sistema que nos lleva a ese lugar, ¿no? Que no es el único, ni es el ordenamiento natural, sino que está digitado por nada, por un sistema de creencias y de organización mundial que hacia allí nos lleva. Sí. Entonces está bueno que también la voz de un varón. Sí, el hacia allí, creo que una de las máximas emociones es haber encontrado un camino para evitar la autodestrucción humana. Eso te iba a preguntar ahora. ¿Vos considerás que se puede modificar esta realidad, digamos, en que se puede volver, aunque sea que se puede desarticular esto que está construido? Yo creo que sí. Es decir, no lo veremos nosotras y nosotros. No, tal vez no. Por eso que estamos haciendo grupos de mujeres jóvenes. En serio, estamos tratando de organizar grupos de mujeres jóvenes, grupos de lectura de mujeres jóvenes y grupos de investigación de mujeres jóvenes. Y comunidades autónomas de mujeres en riesgo jóvenes. ¿Por qué? Porque las mujeres jóvenes van a poder abrir la boca y tener la palabra dentro de 60 años. Claro. Es decir, a finales de este siglo prácticamente. ¿Sí? Y sus hijos a finales de este siglo efectivamente. Y a principios, los nietos a mediados del siglo que viene. Es decir, nos sobreviviría esta palabra unos 150 años a nosotros. Solamente con los nietos. Si bien nosotros tenemos una retrospectiva de 60 años, y si hablamos de mi abuelo, de lo que él me decía, tengo una retrospectiva ya de 70, 80 años para atrás, ¿sí? O más, que son las vivencias, se podría decir que son las vivencias de principios del siglo XX, con mi abuelo nada más. Claro. Tenemos un arco de 250 años abarcando en estas 4 o 5 generaciones. Sí que se puede cambiar, claro, claro, porque cuando la palabra es vista en el arco excepcional de su influencia temporal, sí que se puede cambiar. Es una cuestión de impulso. Sí, y esto de cuando la palabra se abre, digamos, y se comparte el conocimiento, y esto que vos decías, como de sacar las obras a la luz, de juntarse, de construir, desarticular, hablarlo por ahí, a veces lo que subyace es esto, bueno, ¿para qué se juntan? O sea, ¿cuál es? ¿Pero qué hacen? O sea, ¿qué se juntan y hablan y leen? Sí, pero ahí... Sí, es muy ahí importante lo que estás diciendo. Ahí está el génesis de todo. Sí, yo creo que lo que acabas de decir es algo tan tan importante como que a veces nos juntamos y no sabemos muy bien para qué estamos juntándonos. Y nos ha pasado ya, ¿eh? Porque estamos buscando como lo concreto de decir, bueno... que es muy propio de nuestro tiempo, del resultadismo, digamos, que todo se mide en lo que haces concreto, que se ve, y bueno, Casilda también hace mucho hincapié en esto de correr la voz de la comunidad, de contarse las cosas, entonces, que nosotros lo vemos mucho y lo vivimos con los grupos de mujeres, que la experiencia del compartir y de contarse y estar entre pares y hablar, poner en palabras, supera cualquier cosa. Yo pienso que la fuerza va a ser abolida por la razón, o, en todo caso, esta manera de ser del hombre, basado en el principio de la fuerza y el principio de la velocidad, quién tira más lejos, quién alcanza el lugar más alto, propias de la naturaleza masculina y justamente de sus sexualidades en plenitud o desplegada, eso, ese modo que lo podemos ver en cualquier escuela primaria, lo podemos ver en cualquier jardín, lo podemos ver en nuestra casa, que los nenes se juntan para hacer cosas de otro orden y las nenas se juntan a charlar y demás, esos círculos de nenas jugando a charlar, eso es lo revolutivo. Eso es absolutamente revolucionario. Eso es lo que hay que tratar de recuperar y defender. Que las mujeres estén haciendo las cosas propias de los varones, históricamente propias de los varones, no es un paso a la liberación femenina, es al revés. Es como que las mujeres se van adaptando a las formas lógicas de la naturaleza. Es la vuelta que el patriarcado encontró para seguir reproduciendo. Sin duda alguna. Sí. Las mujeres están haciendo box hoy. Sí, sí, que también esto de que por ahí, o sea, la mujer, bueno, pasa con el ganar ámbitos de trabajo, sí, y eso, es meterse y pelear en algo pensado masculinamente. Sí, y por ejemplo, las chicas hoy, como los varones están un poco alejados, digamos como prescindentes, hay una queja femenina respecto a que el varón no se compromete y demás, entonces empezamos a pensar, ¿por qué no se compromete el varón? Este varón no se compromete porque no tiene cómo defender en términos económicos aquel modelo patriarcal de la familia unita y yo el pater. Claro, ese modelo no lo puede defender este varón porque no tiene los medios económicos suficientes para hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Se distancia. Cuando se distancia el varón, la mujer joven, que tiene el mandato del príncipe azul, lo va a buscar. Y como el varón no habla, ¿qué hace la mujer? Se empieza a empapar y le empieza a interesar lo que a él le interesa. Entonces habla de fútbol, cuando a ella no le interesa en absoluto el fútbol, naturalmente. Le interesa, para acercarse a él, necesita acercarse a lo que a él le interesa. Por lo tanto, ella se desnaturaliza. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, va a ser difícil, porque es muy difícil. Porque si el varón está mirando para otro lado y la mujer está tratando de acercarse a él adecuando y adaptándose a sus intereses, a sus modos y a sus intenciones y a las cosas que lo mueven, me parece que la mujer está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo en serio. En lugar de construirse y de hacer que los varones itineren, en lugar de construirse ellas como un punto de partida central, defender su naturaleza específica y expresiva, defenderla, y que el varón itinere si le interesa, estoy hablando en chino, no, ¿no? Es decir, quiero decir, basta de buscar al príncipe azul. Sí, sí, claro. Si no quiere venir, que no venga. Sí. Pinten otro verde, qué sé yo. Encuentren el príncipe de otros colores. Alguno va a venir, les puedo asegurar que nos gustan las mujeres. Van a ir. Fija que van a ir. Pero la mujer no puede desnaturalizarse por el solo hecho de que el varón hoy está mirando para otro lado. No, no, no. Se juntarán las mujeres, defenderán su naturaleza y ya van a ver que algún varón para reproducir la especie va a caer por ahí. Bueno, Casilda también dice esto, ella hace hincapié en esto de ni la envidia del pene, ni la envidia de la, o sea, bueno, eso también tiene mucho trabajo que hizo el psicoanálisis, que también hay que entrar como a destruir esto de, bueno, de ver la falta, o sea, de... ¿Quién tiene la falta? Claro. ¿No? Así le dijo, ¿quién tiene la falta? Claro. Y la verdad, a mí me resulta muy cómico esa parte, porque es verdad que nos han hecho creer que la mujer tiene una envidia del pene. Claro. Nos han hecho creer eso a los varones. Sí, sí. A los varones. Y resulta que ahora los varones jóvenes toman Viagra para poder alcanzar competitivamente la capacidad femenina sexual. Sí. O sea, está claro que ahí, ¿cuál es la envidia? Sí, y por eso, o sea, también volviendo al tema de la sexualidad femenina, si de repente empezamos a trabajar en esto de recuperar la propia sexualidad y, por ejemplo, como lo hablábamos la otra vez acá, de la autosatisfacción. Bueno, ¿qué significa eso? Que yo ya no necesito siempre un varón que me satisfaga. Entonces, también eso implica todo una romper un montón de cuestiones. O sea, esto, romper con la importancia y la preponderancia del pene y todo lo que eso el resultado, lleva. El resultado de lo que vos estás describiendo es la estadística de crimen que hay hoy en cuestiones de género. En todo el mundo arrecia arrecia el crimen sobre la mujer en Rusia, en Ucrania, en Francia, en Brasil, bueno, ni hablar, en España, es espantoso lo que está pasando. Arrecia en todo el mundo, y no es casual, no es que el hombre ahora es más violento que antes solamente, no, es que la mujer avanza hacia una clarificación de cuál es el alter que tiene, quién tiene enfrente, quién es ese otro. Avanza hacia una liberación y una independencia real. La mujer avanza, y en la misma medida en que avanza, el hombre se pone más conservador y mata el objeto del deseo, y lo mata. Es decir, lo que estamos viendo no son convulsiones espasmódicas de los hombres. Sí. No. Es algo así como el resultado de una inconsciencia observacional de la conducta de la mujer. Tal vez el hombre no se dé cuenta de lo que está pasándole. Pero obviamente está reaccionando negativamente a la independencia y a la emancipación de la mujer. Bueno, entonces estamos fritos. ¿Qué hay que hacer con esto? Si la mujer va a insistir en que la solución de sus problemas o los de la humanidad son hacer una pareja, o en todo caso un príncipe azul, o en todo caso un 1-1 monogámico, creo que el resultado va a ser el crimen. En cambio, si la mujer se da cuenta que lo que está en juego acá es la posibilidad de abolir la monogamia como sistema fundamental y exclusivo de reproducción en Occidente, ¿está? No estoy hablando de que todo el mundo tenga que prescindir de su pareja. Sí. Ojo con lo que está planteado acá. Sí. Si uno insiste en la reproducción de la pareja como reproducción de la vida, puede aportar crimen. ¿Sí? De hecho lo está haciendo. Ahora, si uno logra desarticular, como la palabra que usaste vos hace un rato, desarticular esto del 1-1 monogámico como factor reproductivo esencial y parece eterno o atemporal, como si fuera divino, si uno lo rompe o lo afecta y empieza a producir otras prácticas, se va a dar cuenta que la reproducción va a venir igual. Y que ya no va a haber un sentido de propiedad que justifique aquel varón que mata a la mujer. Ya no va a haber ese sentido de propiedad. Y si la mujer no le da al hombre su título de propiedad, el hombre, ¿por qué la va a matar? Lo que pasa es que hay alguien que le dio ese valor. Él parece que tiene la escritura. Ah, yo tengo la escritura y me la sacan. Yo lo mato a ese. Al que me sacó la escritura lo mata, la mata. Pero alguien le firmó la escritura a ese tipo. Sí, bueno, hoy lo hablábamos más temprano con esto del tema del acoso callejero, los piropos y eso, que yo también decía, o sea, ¿por qué está como totalmente naturalizado esto del poder del varón sobre la mujer, de tener derecho a acosarte, a decirte algo en la calle, a tocarte? A tocar, a insultar. Sí. A pasar sobre tu cuerpo. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de eso como para tratar de llegar? O sea, no es el... O sea, no nos quedemos con esto de te dijo una guarangada, te dijo tal cosa. No, ¿qué hay detrás de todo eso? Esto, el poder, la dominación. Sí. Los pastores arios y semitas hace 3.500 años terminaron de arrasar casi toda Europa y impusieron su idea de lo que es las relaciones, de lo que son las relaciones humanas. Para los pastores no cabe ninguna duda que cuando alguien sale del rebaño hay que meterlo como sea en el rebaño, y si no, hay que matarlo. Es decir, esta es la lógica de un pastor. Nosotros hoy no tenemos ninguna diferencia con aquellas sociedades pastoriles en cuanto a las relaciones humanas y a cómo se resuelven los conflictos. No hay ninguna diferencia. Solamente hay una diferencia en cuanto a la arquitectura y en cuanto a otras cosas. Pero de ese tema de la arquitectura patriarcal podemos hablar otro día. Lo que está en juego acá es si estamos en condiciones nosotros de quebrar ese modelo patriarcal que sigue teniendo la vigencia de que a la mujer se la puede meter en la grey, es decir, en el rebaño, por la fuerza. ¿Sí? Y yo a una oveja o a una cabra le puedo hacer lo que quiero porque yo soy el dueño del rebaño. Si quiero que duerma, bien. Si quiero que esté al amparo de algo, también. Y si no lo quiero, también. Esto es una ventaja demasiado grande que le da la civilización al varón. Entonces no se puede nadie extrañar de que este hándicap que se le da al varón se transforma en un riesgo para la mujer. Sí, sobre todo porque la ciudad patriarcal está basada en la fuerza física. Sí, sí. Entonces se verifica nuevamente que el modelo patriarcal es el que está en riesgo. No puede resolver el problema de la armonía entre los sexos. Y hay que resolverlo. Tenemos que resolver. Totalmente. ¿Y vos pensás que al varón actual le está empezando a pesar este lugar? ¿O en general no? La reacción, digo así en términos generales como sociedad, es esta de la mato porque es mía y se revira. Yo pienso que la reinserción del tango en nuestra cultura en los últimos años en Argentina indica que todavía el varón no tiene la suficiente vergüenza como para retroceder y entregar a la mujer lo que a la mujer le corresponde por derecho propio, es decir, la dignidad, la salud y el respeto. Creo que el solo hecho de que el tango renazca como ha renacido entre los jóvenes es un indicador negativo. Porque el tango es una danza de dominación neta, absolutamente patriarcal. Y hoy hablábamos que los piropos vienen de los tiempos arrabaleros, sí, estábamos hablando de eso. Bueno, y que sea defendido el acoso callejero desde el poder político me parece terrible. Sí, sí, que estuvimos hablando de eso, de que bueno, que además de más allá de que se haya pronunciado el jefe de gobierno sobre esto del acoso callejero, es totalmente inadmisible que un funcionario público recurre a la violencia mediática de la manera que lo hace él y tantos otros, porque ha habido otros casos, y que en contra de eso nos deberíamos pronunciar todos y todas, más allá de la opinión personal que cada uno tenga sobre el piropo, el no piropo, pero digo, no puede haber espacios donde un funcionario público se pronuncie así, es tremendo. Yo quiero hacer quiero hacerme una invitación. Me gustaría un día hablar de la homosexualidad y un día hablar un poco sobre la violencia concreta en las relaciones humanas, ¿no? Y sobre todo en conceptos fundamentales como respeto, como dignidad, etcétera, que no vamos a poder tocar. Bueno, yo les agradezco, creo que estamos cerca. Sí, ya estamos en hora, pero sí, obviamente no nos vamos a quedar en esta única charla, súper interesante y digamos, hay varios temas. Sí, hay un montón de... Sí. Pero está bueno que recordemos dónde pueden encontrarlos y si los grupos de charlas y de lectura que hacen son abiertos. Son abiertos, tenemos un grupo Facebook, digamos una página Facebook que se llama El Fracaso del Patriarcado. Y sí, ahí se pueden dirigir a cualquiera de nosotros. También hay un mail que es elfracasodelpatriarcado@gmail.com. Sí, sí, ahí también se pueden dirigir. Toda la gente que quiera, no hay problemas. Vamos a charlar. Perfecto. Bueno, y tal vez más adelante encontramos con que los encontramos que los textos de Casilda ya son bibliografía obligatoria en por lo menos algunas algunas carreras por lo menos que se encuentren en la biblioteca optativa accesible, está bien. Un poco de vergüenza, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniela, por haber venido acá y bueno, sí, seguiremos charlando más adelante. Nosotras nos despedimos sí, por hoy. A todas y todos los que están del otro lado, gracias por estar ahí escuchando siempre y nos volvemos a oír el martes que viene a las 17 horas acá en Radio Semilla. Chau, chau.